Angelina se llamaba la esposa del coronel. El peón que ahí trabajaba era Roberto Rangel. Con ese se deleitaba. Aquella hermosa mujer. Jesús Gutiérrez Quintero, el nombre del coronel. Era criollo de Guerrero, de allá mismo era Rangel. Se conocían por entero, los dos de muy buena. Pronto iba a regresar y con Roberto dormía. Tranquilos en el portal. Al primer canto del gallo, a medianoche tal vez, al tranco de un buen caballo, fue llegando el coronel, disparando con un rayo contra Roberto Rangel. La primer bala certera Angelina se llevó. Roberto como una fiera al instante contestó, todita la carga entera. Ansias de la muerte con Jesús se emparejó. Con dos balas en la frente Roberto muerto cayó. Se despiden dos valientes que Angelina se llevó.